Los métodos anticonceptivos te ayudan a que tú decidas cuándo deseas un hijo. Conozco el condón, conozco las pastillas, conozco las inyecciones, pero yo creo que radica mucha ignorancia todavía en nosotras las mujeres, ¿no? Acerca de cómo prevenir embarazos que no deseas. Los antiguitos, el condón, el DIU, pues los famosos parches, pero dicen que hay uno nuevo que te inyectas. El chip va soltando hormonas cada determinado tiempo y luego te lo tienes que cambiar. He escuchado sobre el DIU, las pastillas, inyecciones, óvulos, preservativo. Para los hombres la vasectomía, para las mujeres la zapingoclasia. Si tomas anticonceptivos hormonales, tiene la ventaja de que también te vuelven regular. Claro, si se te olvida una vez, pues ya tienes un problema, pero creo que son los mejores. Bueno, yo uso el condón.